clever girl. Uh-huh. And have we got news for you. You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's Raining Men, y así iniciamos con este tema musical, el Renegados del día de hoy. ¡Qué cortina tenemos, muchachos! Miren. Un temazo completamente ochentero para comenzar la revisión de éxitos del Renegados. Ya llegamos, ya comenzamos durante una hora con la revisión de la banda sonora de tu vida. The Waters Girls, esta es la banda que tocaba este temazo que hoy nos va a estar acompañando como cortina musical durante todo el programa. Saludamos a todos los amigos que ya están en la sintonía del Renegados. Hoy capítulo estreno, cambiamos de mes, 2 de marzo, aquí llegó tu Renegados. Vamos a estar recordando series, algunos capítulos de la historia de la cultura retropop el día de hoy. Vamos a estar con muchas noticias, así que pónganse cómodos porque en unos minutos, en unos segundos, comienza la revisión de éxitos de la banda sonora de tu vida. Recuerda también, si programaste durante esta semana, vamos a estar complaciendo peticiones musicales, noticias, cultura retropop y todo lo que encuentras cada fin de semana en tu Renegados es lo que comienza a continuación. Gracias por la sintonía, gracias por sus comentarios esta semana en nuestra página Renegados Producciones, página de Facebook que está habilitada durante toda la semana para revivir los capítulos de este programa las veces que quieras. Además, puedes encontrar ahí publicaciones de la cultura retro pop. ¿Qué tal si comenzamos el programa del día de hoy, muchachos? Pónganse cómodos porque nos vamos con todo el día de hoy. Aquí comienza la revisión de los éxitos. Como siempre les digo, soy el René. Nos vamos a la música de inmediato. Lo que comienza a sonar es la gran Tina Turner en Renegado. From the wreckage, is coming. All else are castles built in the air. Seguimos haciendo el Renegados, ahí abrimos el programa del día de hoy. Ya comenzamos con Tina Turner y vamos a estar acompañándote durante una hora con grandes artistas, un recorrido de los hits de la banda sonora de tu vida 70, 80 y 90 hoy en tu Renegado. Solo recordando a grandes artistas de esta semana. Mira, esta semana se cumplió la fecha, mira, 1986, una semana como esta, se anuncia, George Michael anunció el fin del dúo Wham. Oye, qué buena banda, el dúo Wham, lo que pasaría después ya todos lo conocemos. Pero un día como hoy, pero de 1986, George Michael anunció el fin del dúo Wham. Esta fue una de las bandas más exitosas de los 80. ¿Saben cuánto lograron vender como dúo? Vendieron 30 millones de discos. Así, su cantante y compositor principal inició una brillante carrera como solista. Obviamente hablamos del gran George Michael. Hay anécdotas detrás de esta separación porque hasta el día de hoy se considera como una de las separaciones más amistosas del pop. ¿Por qué? Porque Michael y su compañero Andrew, una vez que decidieron retirarse, hicieron un último concierto y además un compilado de despedida que llamaron El Final, The Final, y de esta forma pusieron fin a su carrera como dúo y comienza la exitosa carrera que conocemos de George Michael. Si pudiéramos avanzar un poquito más, también podríamos decir que la forma de terminar de George Michael no fue la que todos quisiéramos. Pero un día como hoy recordamos el anuncio del final del grupo Wham. Don't you lose Nos vamos a ir a la música con el grupo Wham. Oye, un temazo. Oye, uno de los favoritos de esta banda, en mi particular opinión. Ya, muchachos, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es el grupo Wham en Renegados. Seguimos acompañándote en tu Renegados. Ahí escuchamos Wake Me Up Before You Go Go de la banda Wham. El dúo Wham que se separó y luego, como les contábamos, vino la carrera de George Michael. Seguimos haciendo el Renegados, acompañándote con la mejor música desde Renegados Producciones. It's raining, man. Recuerden compartir nuestro programa, compartir nuestro link, nuestras publicaciones. Y ahí nosotros estaremos revisando a todos los que participan en nuestra página Renegado Producciones de Facebook para estar contactándolos y entregar algunos premios aniversario. Muchas noticias tenemos el día de hoy. Mira, esta semana también a los 69 años falleció el gran Stefan Ellis, ex bajista de la banda Survivor. Los detalles te los contamos a continuación. Así es, esta semana se supo del fallecimiento de Stefan Ellis, que fue miembro de la banda durante su apogeo entre los años 80 y falleció a los 69 años. La noticia fue revelada por el guitarrista Frankie Sullivan, quien escribió en su cuenta oficial de Facebook de Survivor: "Estamos devastados tras escuchar que Stefan Ellis ha fallecido. Steph era un tipo que solo estaba interesado en la música, tenía un encanto especial con los fans y dentro de la banda. Era pieza clave del grupo. Si bien no estaba en la última etapa, estuvo en dos etapas importantes de la banda. Ellis tocó en las canciones más exitosas de este grupo, como El Ojo del Tigre, Eye the Tiger, de la película Rocky 3, Burning Heart, entre otras. High on You, entre muchos otros éxitos. El músico fue miembro de la banda desde 1981 hasta 1987. Y luego de estar separado, vuelve en 1996 y se queda junto a la banda hasta 1999. Así que, como les contamos, Stefan Ellis, ex bajista de Survivor, falleció a los 69 años. Nos vamos a la música, por supuesto, junto a Survivor, con uno de sus grandes éxitos en el cual participó el gran Stefan Ellis. Lo que comienza a sonar es Survivor en Renegados. Esto es Burning Heart. There's a quest for answers and a quench of the thirst. In the dark. weather girl. Uh-uh. And have we got news for you. You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Mm. Right. I'm just getting low. Oh, low girl. Continuamos con tus renegados. Ahí estábamos escuchando Survivor, Burning Heart, un temazo recordándolos y rescatándolos a esta hora de la noche. Recuerda, cada sábado te acompañamos durante una hora con los éxitos del renegado. Hits de los 70, de los 80 y de los 90. Aleluya, oye, llegó el renegado. Si te acompañamos durante una hora con la mejor música. Oye, las noticias del día de hoy muy ligadas a fallecimientos. Lamentablemente, grandes artistas están dejando nuestro planeta a los 68 años. Ahora les voy a contar que falleció de la banda The Cure también uno de sus integrantes, Andy Anderson, ex baterista de la banda. Este músico que participó en la banda en 1983 tenía un cáncer terminal. Oye, terrible. Terribles noticias muy ligadas a la música. ¿Qué les puedo contar? Participó en Japanese Whisper. Falleció él este martes a los 68 años de edad. Hace algunos días el músico anunció a través de su Facebook que se encontraba luchando contra un cáncer terminal que ya estaba muy avanzado en fase 4, asegurando que estaba completamente consciente de su enfermedad. Hasta ahora no han emitido ningún comunicado oficial sobre su muerte, pero sí cientos de colegas y cercanos al artista homenajearon su legado. Recordemos que Andy Anderson, como les decía, ingresó a la banda en 1983. Increíble, ¿eh? 68 años. Leyendas dejan la cultura musical, como es el caso de The Cure. Nos vamos a la música, muchachos. Sigamos revisando los éxitos del renegado. Busquemos algo de The Cure, ¿les parece? Ok, pónganse cómodos. Nos vamos a la música. Seguimos en Tu Renegados. weather girl. Uh-huh. And have we got news for you. You better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. Recuerda, cada fin de semana puedes escuchar el capítulo estreno del Renegados como el de hoy 2 de marzo. Ya estamos en marzo, llegó marzo, todos dicen por ahí, le tienen miedo a este mes. Pero nosotros ponemos ahí un bálsamo a tus oídos, un poquito de buena música a esta hora de la noche, acompañándote como siempre desde Renegados Producciones. A propósito de 2 de marzo, ¿saben quién está de cumpleaños? El día de hoy, está de cumpleaños el gran Jon Bon Jovi. ¿Qué tal? Sí, nació un 2 de marzo, pero de 1962, cantante estadounidense Jon Bon Jovi, vocalista y líder de la banda Bon Jovi. El artista está celebrando 57 años. Fundó el grupo en 1983 en Nueva Jersey y con ellos ha cosechado un enorme éxito en más de 30 años de carrera. Oye, grande Jon Bon Jovi, siempre reinventándose, ¿eh? Su último disco fue This House Is Not For Sale, que apareció en 2016. Por este motivo también estuvo visitando el 2018 nuestro país en septiembre. Así que, oye, hoy recordamos y rescatamos al gran Jon Bon Jovi. Oye, que nos den el secreto, 57 años y se ven increíble, ¿eh? Para ser un vocalista de una banda de rock está bastante bien conservado. Si no, pregúntele a los Rolling Stones cómo lo hacen, oye. Nos vamos a la música, ¿les parece? Oye, qué bueno. Una buena excusa para escuchar a los grandes Bon Jovi. Seguimos haciendo el Renegados, esto es Bon Jovi. We'll be right back. Girl. Uh-huh. And have we got news for you. You better listen. Get ready, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home. All right. The wind is rising. Right. I'm just getting low. How low, girl? According to all sources. What sources now? The street's the place to we better go. Hurry. Seguimos haciendo el Renegados, hoy avanzamos rápidamente, recta final del programa acompañándote con la mejor música. Recuerda compartir nuestra publicación, compartir nuestro link, nuestro capítulo, si tienes la suerte de recibirlo en tu teléfono a través de WhatsApp o simplemente compartiendo nuestra publicación en Facebook. Oye, terminó el Festival de Viña. La semana pasada estuvimos anunciando de que se iban a presentar los Backstreet Boys. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció la presentación de Backstreet Boys? Tuvo una serie de comentarios, gente a favor, gente que estaba en contra, dado que al parecer no superaron las expectativas de lo que sería un tremendo show, pensando que ahora están muy, pero muy arriba, sobre todo en los rankings Billboard. Los fanáticos no le importó mucho, ¿eh? Se presentaron ahí en el escenario sin banda en vivo, que fue lo primero que se cuestionó. No tenían nada, como alguien publicó por ahí, un crítico de espectáculo, al parecer le estaban dando la gaviota al pendrive que habían traído, así de duro. Mira, a mí me gustan las músicas ochentera de todas maneras, y parte de estas boys band como Backstreet Boy, NSYNC, Take That, New Kid on the Block son también parte de nuestra banda sonora. Efectivamente, siendo un poquito crítico, creo que faltó un poquito más de espectáculo, sin duda. Una banda en vivo tocando de fondo habría sido espectacular, mucho playback, bueno, pero se agradece obviamente que hayan estado en nuestro país. Así que estuvo re entretenida esa discusión, porque muchos amigos conversaban y decían, no, lo que pasa es que mejor hubieran estado los New Kids on the Block. Otros decían, no, la verdad que son mucho mejor los Backstreet Boys. Y yo les quiero contar que esa disputa no es tal. Primero porque el productor Maurice Starrs, que es quien crea primero los New Kids on the Block y mucho antes crea otras bandas de cinco chicos, también estuvo a cargo de la creación de Backstreet Boys. Backstreet Boys nace en la década de los 90, cuando a finales de los 90 ya se había acabado el reinado de los New Kids. Vuelven a inventar, entre comillas inventar, estas bandas de 5 chicos. Así que no hay ninguna rivalidad entre New Kids on the Block y Backstreet Boys. Es más, no sé si todos saben, pero el 2012, cuando vuelve a los escenarios New Kids on the Block, lo hace con una gira a través de todo el mundo. Entre ellos estuvo en nuestro país en Movistar Arena, gira en la cual tuvimos la suerte de estar también ahí viendo su espectáculo. Bueno, ese mismo año, por ahí por abril de ese mismo año, se juntan con Backstreet Boys y los traen de nuevo también a los escenarios. En una gira donde fusionaron ahí todos, toda su música, incluso la mezclaron, y hacen esta gira y se comienzan a llamar NKOTBSB. De ahí yo les quiero rescatar el día de hoy un temazo que no sé si todos conocen. Hicieron un compilado con sus grandes éxitos y ahí cantaba Nick, por su parte Jordan Nike, y podían cantar ambos temas, reconociéndose así como las dos grandes boys band de todos los tiempos. Así que para los que quedaron con gusto a poco, nos vamos a ir a la música en este temazo de New Kids on the Block junto a Backstreet Boys, completamente vivo desde Londres. Nos vamos a la música en Renegado. Step by step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step, step Lonegan. Uh-huh. And have we got news for you? You better listen. Get ready, all your Lonegan, and leave those umbrellas at home. All right. Wind is rising. Rising. Right. Ground is getting low. A propósito de las boy bandas, les dejamos también el link para que puedan rescatar el último video de los New Kids on the Block, donde a propósito hacen el recorrido de las bandas de 5 chicos desde los 70 hasta nuestros tiempos, pasando por NSYNC, por Backstreet Boys, bueno, los New Kids on the Block, obviamente, y también una gran aparición que hace ahí Debbie Gibson. Así que si aún no lo ves, solo tienes que entrar a nuestra página Renegados Producciones. Vamos a complacer peticiones musicales porque avanza muy rápido el programa y ya se nos comienza a ir el tiempo del capítulo del día de hoy. Nos escribió durante la semana Rosy. Oye, Rosy, fiel auditora del Renegado, y nos dijo: quiero escuchar al grupo Toto. Así que espectacular. Dice que le hace recordar sus tiempos de juventud. Saludos a todos, dice Rosy, y programa a esta hora de la noche. No hacemos esperar más, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Toto en Renegados. Tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you. she's waiting there for you. Así llegamos ya al último bloque del programa del día de hoy, capítulo estreno del Renegados 2 de marzo. Y como siempre nos faltaba, vamos a ocupar el último bloque para contarte qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, un 2 de marzo, pero de 1956, nace el músico australiano Mark Evans. En 1975 se une como bajista al grupo de hard rock AC/DC e interviene en los discos High Voltage, Let Bear the Rock, y se separa 3 años después. Luego participa en Finch, Contra Van y desde el 2017 con Rose Tattoo, banda en la que aún toca. El 2011 publica su autobiografía Dirt Deeds, My Life Inside AC/DC. Un día como hoy nació el gran Mark Evans. Mira, este dato sí que está nostálgico, ¿eh? Un día como hoy, también un 2 de marzo, pero de 1950, nace en Estados Unidos la cantante Karen Carpenter. Presenta su primera producción en 1969. Junto con su hermano Richard, forman el dueto Carpenters, de gran popularidad. Vende más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Juntos lograron grabar 10 discos de estudio, el primero en 1969. Oye, aquí este particularmente, el de 1969, tenía éxitos como Sing a Song y Close to You. Ganan 8 discos de oro, 5 de platino y 10 sencillos de oro en América. Lamentablemente, Karen muere el 4 de febrero de 1983 por anorexia nerviosa crónica. Hoy recordamos a la gran Karen Carpenter. Nos vamos de la música, el último tema de la noche. un temazo. ¿Con cuál nos vamos? ¿AC/DC o Carpenters? Está difícil, ¿eh? Completamente opuesto, pero ambos de gran calidad. Nos vamos con un temita lento para terminar el programa, ¿les parece? Nos vamos con Carpenters. Lo que comienza a sonar es Close to You en Renegados. Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? Born, the angels got together and decided to create a dream come true. Soon they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Estos aplausos comenzamos a avisar que terminó el Renegado del día de hoy, capítulo estreno 2 de marzo. Ahí cerramos el programa con un temazo de Carpenters, Close to You, solo para románticos, éxito de 1969, pero que sin duda suena como, yo creo que la música es eterna, anda lo mismo el tiempo que pase, cuando lo escuches evoca momentos y te hace sentir momentos como el que acabamos de vivir gracias a este dúo de hermanos. Ya estamos llegando al final del Renegados. Como siempre, importante agradecer a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados, a cada uno de ustedes, a todos los amigos que nos siguen cada fin de semana en la página de Facebook. Para todos ustedes, muchas, pero muchas gracias por la sintonía. Recuerden compartir nuestra publicación, compartir este capítulo a través de WhatsApp, a través de nuestra página de Facebook, Renegados Producciones y todas nuestras publicaciones. Recuerden, si no vieron el último trabajo de Nuke on the Block, ahí está en nuestra página. Vamos a estar subiendo también algunas cosillas más una vez terminado el programa. ¿Qué cortina nos acompañó el día de hoy? It's Raining Men, un temazo. Nos acompañó de principio a fin. Oye, para vacilarlo una y otra vez, mira. Más de una hora de música, más de una hora de éxitos. Hoy revisamos al grupo Wham. Estuvimos con la música de Survivor. Viajamos hasta otra época con The Cure. Celebramos el cumpleaños de Bon Jovi. Oye, mucho, pero mucho más. Tuvimos a la banda Toto también. Cerramos con Carpenters. Abrimos con Tina Turner. O sea, de verdad, un desfile de éxitos y de hits que solo puedes escuchar en tu Renegados. Aleluya, llegamos al final del programa. Un tremendo programa el del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Como siempre les digo, nos comprometimos y aquí estamos. Ahora en 7 días más nos juntamos para que hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Misión cumplida, soy el Rene. Nos vemos, que estén muy bien. Buena semana, muchachos. Chao, chao.